Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria. Allí son las 9:25 de la tarde y como estamos un poco atrasados, quiero leer extra, así podernos estar donde tenemos que leer. Y como le digo, leer la palabra tiene que es mucha disciplina, tiene que uno hacer el tiempo y si se atrasa, si se atrasa mucho, es bien difícil seguir, pero nunca hay que darse por vencido. Y esta es una pelea diaria, ¿no? Así como la vida espiritual. So, si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y ahí puede encontrar un montón de recursos que le van a ayudar a usted a estudiar, a aprender más de Dios. Tenemos un montón de cosas ahí. So, como le digo, si usted no lo ha hecho, por favor hágalo. Y vamos a leer la lectura de abril 22 y vamos a leer el Salmo 6, 8, 10, 14, 16, 19 y 21. Ok, so vamos a comenzar en el Salmo 6. Oh Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy debilitado. Y si se acuerdan, hemos estado leyendo la Biblia cronológicamente, so esto es cuando a Saúl ya está muerto y Jonatán también ya está muerto. So, porque estoy debilitado, sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos, mi alma a sí mismo está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Y este versículo lo han sacado religiones y han dicho, pues el salmista habla que no hay. Después de la muerte no hay infierno, no hay nada, porque mira lo que está diciendo aquí el salmista, ¿no? Pero él está haciendo una pregunta, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi alma, riego mi lecho con mis lágrimas, mis ojos están consumidos de sufrir, me han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y si vemos en Mateo 23, hay algo bien interesante que Jesucristo dijo, y dijo, y entonces le postraré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad, ¿no? Porque si se acuerda usted, el Jesucristo habló de la vida eterna, ¿no? Dice que en los días cuando uno se muera lo va a apartar. Si ve a Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que dijo Jesucristo da mucho el peso. Yo le he dicho que la mejor concordancia para la Biblia, o el mejor crítico para la Biblia, es la misma Biblia, ¿no? Porque en los otros textos Jesucristo mismo está hablando de estos, de lo que estas religiones no creen, ¿no? También si va a Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fueras en batallas, hicieron huir ejércitos extraños, y está hablando ahí de los santos. Leer Hebreos 11:34. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Sean avergonzados y muy aterrados todos mis enemigos, que se vuelvan y súbitamente sean avergonzados. So, hasta aquí vamos a llegar en el Salmo 8 y ahora vamos a leer el Salmo 6. Disculpe, ese era el Salmo 8, vamos a leer ese era el Salmo 6. Es que es tarde, ya estoy cansado, yo creo. Y este es el al músico principal sobre Griffy, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar el enemigo y el vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y se acuerda cuando leímos a Job, que dijo Job 7:17, que dice, ¿qué es el hombre para que engrandezcas y para que pongas sobre el tu corazón? Y es exactamente, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? para que el Dios del universo nos tenga misericordia, ¿no? Le has hecho un poco mejor que menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y esto es algo que muchos creen que habla de Jesucristo. Y si vamos a Filipenses 2:7, dice: sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y está hablando de Jesucristo, ¿no? Les hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Corintios 15, 27 dice: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claramente se expectúa al sujeto a él todas las cosas. Está hablando de Jesucristo también. Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo. Mateo 28, 12. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Los salmos nos puede dar muchas, muchas pistas acerca del Mesías, ¿no? Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta ahí es el Salmo 8, y vamos a seguir leyendo los Salmos, y ahora vamos a leer el Salmo 10 y después el 14. El Salmo 10. Y este es un salmo donde David se está quejando acerca del impío. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, sean atrapados en los artificios que han ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su corazón y bendice al codicioso al cual aborrece a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de tu vista y desprecio a todos tus enemigos. Dice en su corazón: no seré movido, nunca me alzará el infortunio. Su boca está llena de maldición, de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vengación y maldad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondridos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se esconde, se agacha y caen en sus garras muchos desdichosos. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y Job habló de eso, ¿se acuerdan? En Job 11:11, donde dijo: porque él conoce a los hombres vanos y ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Salmo 59, 7 habla de lo mismo también. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu voz, no te olvides de los pobres. Y sí, Dios, no te olvides de los pobres, porque hay de uno, si te olvidas de los pobres, Dios. ¿Por qué irrita el malo a Dios en su corazón? Ha dicho: no lo inquirirás. Tú has visto por qué tú miras la maldad y la vejación para cobrar venganza con tu mano. En ti se refugia el pobre, tú eres el amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del maligno, persigue su maldad hasta que no halles ninguno. Jehová es el rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú disponiste su corazón y haces atento su oído, para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Proverbios 2:23 dice: porque Jehová juzga la causa de ellos y despoja el arma de aquellos que los despojaren. Y Dios siempre está atento al pobre, al huérfano, y Él es el que juzga, ¿no? Yo creo que muchos aquí en el David está en esta cuando está pasando este periodo. Primeramente, muchos lo están acusando de hacerle cosas a Saúl que él no tiene ni parte, ¿no? Y otra cosa también está en luto porque se murió su mejor amigo, ¿no? Y él habla de cómo Dios lee nuestros corazones y él sabe nuestras intenciones de corazón, aunque digan y digan la gente. Dios sabe exactamente las razones por qué una persona hace lo que hace y Él los juzgará, ¿no? Vamos a leer el Salmo 16 ahora. Y este es un salmo que David escribió Y nos habla de la preservación de Dios y el odio que tenía David para los ídolos. Ok, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi bien, y no me aprovecha. A ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra y los íntegros, que quienes están todo mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. No ofreceré yo las libaciones de sangre, ni en labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y en hermosa, hermosa, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, me enseñan mis riñones. Esto está interesante, ¿no? Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Estará hablando del instrumento, las cuerdas de los instrumentos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido. Y Salmo 119, eso no lo entiendo de los riñones. Dice en Salmo 119, 55: Me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. No sé por qué usa los riñones ahí. Ha de haber sido algo que ellos creían. Por ejemplo, el judío pensaba, ellos decían que la maldad venía del corazón, no del cerebro, ¿no? Donde tenía el alma uno, todo el pensamiento venía del corazón. Por tanto, mi corazón se alegra y se goza, mi gloria también, mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí vemos cómo en Actos 2:21 está hablando de Jesucristo, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Y vamos ahora a leer el Salmo 16 y después el 19, disculpe, el Salmo 19. Acabamos de leer el 16. Vamos a ver. Un día emite palabra a otro día, y noche a otra noche declara sabiduría. Y lo comencé a leer un poquito más abajo, pero si vamos al versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oída. Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y este, como un novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su grito hasta el término de ellos, y nada hay que esconda su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Al testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es el limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Desleables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces para que la miel, y al que destila el del panal. Y Proverbios 16:6 dice: Mejor es adquirir sabiduría que oro precioso, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y también él dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Tu siervo, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran transgresión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La oración que sea grata para ti, Dios, la oración que uno da, que sea grata para Él, que Dios pueda ver exactamente el corazón de uno, y apartarse uno de la soberbia, ¿no? De creerse más de lo que uno es, ¿no? Eso yo creo que no le va bien a uno y da un mal ejemplo. Vamos a leer el Salmo 21. Y este es un salmo que escribió para darle gracias a Dios por la victoria. Se alegrará el rey en su fortaleza, oh Jehová, en tu salvación se gozará mucho. El deseo de su corazón le has concedido y no le has negado la petición de sus labios, pues les ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y le diste largura de días eternamente y para siempre. Grande es tu gloria en tu salvación, honra majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos los enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pobres los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshalará en su furor y fuego los consumirá. Tu fruto destruirás de la tierra y tu simiente entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti y fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga cuando aprestaste en tus cuerdas las saetas contra tus rostros. Engrandece, oh Jehová, con tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Hasta ahí vamos a terminar. Vamos a seguir mañana. Estoy un poco cansado y no sale. No me gusta leer la Biblia cuando estoy un poco cansado porque no sale, no la disfruto. Uno algunas veces quiere terminar rápido, ¿no? Pero es bueno siempre hacerlo porque es un buen hábito que uno tiene que hacer, ¿no? Y el buen hábito se cría por haciéndolo y teniendo la disciplina para hacerlo. Otra vez le digo, si usted quiere más información acerca de nuestro ministerio, vaya por favor a nuestra página. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.